arañas de Marte. Segundo programa dedicado a los cuentos, queridos amigos y amigas. Cuentos. Tercera semana confinados. Sí, eso también, amigas eso y también, amigos. Eso también. Pero bueno, cuentos que, como Asier bien nos está descubriendo en el primer programa y nos va a seguir descubriendo en el segundo porque se lo ha empollado, tienen todos detrás unas historias bastante macabras y terribles. Ay, qué miedo dan. Aprovechamos para saludaros a todos y a todas los que nos escucháis en la 97.0 de la FM en Bilbao, en el 88.5 de la FM en Granada, es decir, tanto para la Larogueita Masaspi Ratia como para Radio Almaina. Y nada, vamos a ello, ¿no? ¿Te gustaría hacer un programa de radio? ¿Tienes ideas que aportar o a las que quieres dar difusión? Ven a soñar con la 97. Izan zaitez bazkide. Three cheers for Pooh. For who? For Pooh. Why? What did he do? I thought you knew. He saved his friend from a wetting. Three cheers for Bear. For where? For Bear. He couldn't swim, but he rescued him. He rescued who? Oh, listen, do. I'm talking of Pooh. Of who? Of Pooh. I'm sorry, I keep forgetting. Well, Pooh was a bear of enormous... Al final, Iñaki, hemos decidido meter un tema del disco que nos recomendó Alex. Sí, señor, del que os dijimos, del Colors Are Brighter, que hicieron gente muy famosa, como Divenco, Medi Berense, Bastian, gente tremenda. Y aquí estamos escuchando una canción dedicada al cuento Winnie the Pooh, escrita por Neil Hannon, el Divine Comedy por excelencia. Yo con el cuento este de Winnie the Pooh, lo que tengo siempre... Mira, yo he visto las pelis de cuando... Sobre todo me pillaron más con la infancia de Irati. Y vi algunas pelis de Winnie the Pooh. Oye, ¿qué? No sé, no les encontraba ninguna gracia. Aburrido. Pero ninguna gracia, pero es que ni un poco. Yo decía, ¿pero esto? Es una celebración del aburguesamiento. No sé. Del adocenamiento, de la madurez. Eran muy aburridas, así es. Yo me acuerdo que había una en la que estaba esperando, digo, ahora pasará algo, y no. Somos engranajes del mecanismo de la sociedad para que unos pocos enriquezcan, no sé, algo así. Asúmelo, te dice Winnie the Pooh, asúmelo, abúrrete. Cottleston, Cottleston, Cottleston Pie. A fish can't whistle, and neither can I. Ask me a riddle, and I reply. Cottleston, Cottleston, Cottleston Pie. Cottleston, Cottleston, Cottleston Pie. Why does a chicken? I don't know why. Ask me a riddle, and I reply. Cottleston, Cottleston, Cottleston Pie. Here lies a tree which owl, a bird. Iñaki, ¿tú sabías que los cuentos de hada, el concepto cuentos de hada, se ve que surgió a finales del siglo XVII en la corte de Luis XIV? Y que no fueron unos Andersen o unos Perrol quienes lo crearon, sino unas... Ah, ¿sí? Mujeres de la nobleza francesa, bastante hartas de las estrecheces del heteropatriarcado de la época, el machismo de toda la vida, qué cosas, y que creaban cuentos que no son los que han pasado a la historia, digamos, no son los más famosos, pero que creaban cuentos relacionados con su situación, ¿no? Cuentos protofeministas con veladas críticas hacia pues temas como el matrimonio temprano, los matrimonios acordados, mira, etcétera. Tú. Pero luego, ¿alguno de esos cuentos, tú sabes si alguno de esos cuentos es el que ha dado origen a alguno de los famosos, digamos, o son otros? No, creo que no. Seguramente... No, o sea, lo que han donado, digamos, es el nombre de cuento de hadas. Eso sí que lo crearon ellas. Y los cuentos feministas, pues se han borrado de la historia y los que nos han quedado son los cuentos que nos instruyen bien en la sociedad machista en la que vivimos. Y es una pena, ¿no? Porque, no sé, bueno, igual hay alguna recopilación por ahí incluso de, sí, sí, por supuesto, de esos cuentos que pueden estar interesantes. Mm. Sí, sí, hay incluso una novela, mira, te voy a decir, hay una novela que se llama The Bee and the Orange Tree, uh-huh, la abeja y el naranjo, sí, que se inspira en la vida de una de las de estas creadoras, la baronesa Marie-Catherine Dulnoy. Y bueno, si antes de que acabemos el programa me entero de quién es la autora... Ah, mira, Melissa Ashley. Melissa Ashley, lo que no sé si está en castellano. Se llamaría La abeja y el naranjo o The Bee and the Orange Tree. Y cuenta la historia de estas mujeres. Muy interesante, muy interesante. Ya tenemos una lectura más, ¿no? Para estos días. He couldn't swim, but he rescued him. He rescued who? Oh, listen, do. I'm talking of poo. Of who? Of poo. I'm sorry. I keep forgetting. Vamos a hablaros ahora de Sly and the Family Stone. Bueno, no vamos a hablar de Sly and the Family Stone porque hicimos dos programas repasando la carrera de los Sly and the Family Stone. Pero vamos a ir a uno de sus mejores discos, al Stand, de 1969. Y de ahí os vamos a poner una canción también muy buena, que es Everyday People. Un clásico. Un clásico, donde habla de la igualdad entre los seres humanos y tal, pero hace referencia al tema cuentos. Sí, hace referencia a un cuento de cuentos que es Mother Goose, mamá ganso, que uh-huh, les cuenta a sus gansitos y gansitas diferentes cuentos y canciones infantiles. Y bueno, pues ahí nos quedamos. Mira, este es uno de mis cuentos favoritos, el de El traje nuevo del emperador. Me parece, siempre me ha parecido un cuento, no sé, súper chulo, súper interesante, con esa moraleja tan, ¿no?, tan brutal y con todos adulando ahí a ese traje inexistente del emperador y tal, ¿no? Y además ya viene un poquito, a veces la expresión esa de, ¿no?, el rey está desnudo y tal. Decirle a alguien que está desnudo en ese sentido, ¿no? En el sentido de que no hay nada en realidad y nada que le proteja y, en fin, es chulo ese cuento. Pensé mucho en este cuento el otro día cuando escuché a Felipe VI en su discurso televisado. Bueno, en fin. Yo no, porque no le vi, pero vamos, he visto los memes y es... No, a ver. Es imposible no pensar. Yo salí a la cacerolada, pero luego lo escuché para ver lo que había dicho. Iñaki, eres monárquico, ya lo sabíamos todos. Que salí a la cacerolada, te estoy diciendo. No se puede ser del grupo republicano de Bilbao y monárquico a la vez. Esto es un sinsentido. Por eso, obviamente. Vamos con Sinéad O'Connor, ¿no? Sí, precisamente con The Emperor's New Clothes. Y bueno, espérate, que el disco aquel del 91, del 90, donde salía, tenía un título largo. I do not want what I haven't got, creo que es. Muy bien, lo iba a intentar decir yo, pero me alegro que lo hayas dicho tú, así no lo tengo que decir yo. By my own policy. Vamos ahora con... ¿cómo se llama? El príncipe rana, el príncipe sapo. Yo no sé cómo se llama esa... La rana y el príncipe. Cuento. Eso, la rana y el príncipe. No, es... pero suele ser... Sí, ¿no? O sea, el rey, la rana... El príncipe rana. No sé. El príncipe rana, no sé, porque desde que hizo Disney también aquella de Diana y el sapo... Claro. Ya me lío. Pero bueno, Peter Gabriel tiene Kiss That Frog en su disco Ash de 1992. Por cierto, un disco que a mí me gusta mucho. Mira que pasó un poquito más desapercibido, quizás, sí, ¿no? Sí. Después del pelotazo que fue Show y demás. Pero la verdad que es un disco que tiene canciones que están realmente bien. Esta misma Kiss That Frog me parece un temazo. Aunque aquí, digamos, que tiene un tinte más bien sexual, ¿no? El tema de la rana. Como, bueno. Como tantas de las versiones pop y rock que se han hecho, claro, de los, claro, cuentos, claro, ¿no? Se las llevan al terreno así un poco más pantanosos, nunca mejor dicho. We'll be right back. Por cierto, el cuento yo creo que siempre es la princesa y el sapo. La princesa y el sapo, tienes razón. Y claro, porque el sapo es un príncipe. Claro, y eso la princesa es. Le tiene que besar, a pesar de que es un sapo, creyéndose que es un príncipe. Eso es, eso es. Bueno, hay otro tema, ¿no? De Divine Comedy, que es The Frog Princess, pues precisamente, bueno, The Frog Princess, la princesa rana, del disco Casanova de 1997, un pedazo de tema y un pedazo de disco también. Eso es, aquí nos quedamos con el bueno de Neil Hannon. Nothing through her see-through dress until she whispered in my ear, "You don't really love me, and I don't really mind, 'cause I don't love anybody. That stuff is just a waste of time. Your place on my I met a girl, she was a complete mess. I should have left her well alone, but oh no, not me. I had to see if underneath that stone, you don't really love me, and I don't really mind, 'cause I don't love anybody. That stuff is just a waste of time. I don't love anybody. Y cerrando el tema este de La princesa y el sapo, está The Frog Prince, el de Under the Iron Sea, 2006, de la banda King, que también ahí es un rollo un poco raro, ¿no? Es como que la princesa le pone mucho la idea de cómo ser princesa. O sea, no es tanto el rollo de, oh, el amor, no sé qué. No, no, sino yo quiero ser princesa, como sea. A mí déjame de rollos. Entonces voy a mí déjame de rollos, ¿no? bueno, este disco de los King, que a mí, por ejemplo, el primer y segundo disco de King, este es el segundo, me parecen interesantes, luego ya no me han interesado tanto, la verdad. Pero bueno, no sé, del disco ellos mismos dicen que crearon estas canciones con la idea de hacer un cuento de hadas con mal final, o sea, no con final feliz, sino con final chungo, con sentimientos de confusión y aletargamiento. Oh, Donovan, el gran Donovan. Esto tú nos has elegido aquí cosita. Sí, cosita fina. He hecho un poco de trampas porque realmente la historia no va exactamente de cuentos, pero ser una bruja es Decision of the Witch. Y es un tema que está súper chulo, un poco desconocido, digamos, ¿no? De a Donovan quizás nos lo imaginamos más cantando Colors y así, sí, con mocedades. Sí. Pero realmente es un gran cantante de la psicodelia británica de los 60. Y en su disco Sunshine Superstar, pues tenía este tema que aprovechamos para difundir. Running in. Y luego tenemos a Elton John, que también ha hecho sus pinitos en esto de los cuentos, o al menos haciendo referencias, y en concreto a los tres cerditos, en su And the House Fell Down, precisamente habla de la casa, ¿no? Que se derribe cuando el lobo llega y soplaré, soplaré, la casa derribaré y todo eso. Por cierto, esto es del disco de Captain and the Lady, de 2006, creo que es ese disco, si no recuerdo mal. Y en realidad está hablando de los tres cerditos y del cuento y tal, y luego el propio Elton John ha dicho que en toda la canción hay mucha metáfora relacionada con el abuso de las drogas y demás. Las drogas. Yo estoy abusando mucho del yogur y los espaguetis en este encierro. Bueno, hoy sobre todo, de los espaguetis. Up and above, up and above, up and above. ¿Qué más? ¿Qué más? Nos vamos a los inicios del hip hop. Sí, señor. A una de las bandas señeras, ¿eh? Sí, sí, sí. Run DMC. 1986. Los neoyorquinos. Los neoyorquinos Run DMC, que sacaron su disco Raising Hell. Y que tienen una canción compendio de cuentos infantiles. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Se llama Peter Piper, que es la que os vamos a poner, que tiene... Pues es que tiene referencias a Humpty Dumpty, a Rip Van Winkle, a Pinocho. Habla del lobo feroz también. Es decir, es que vienen ahí metidas a capón. También hay que entenderlo, por otro lado. Quiero decir que hay que estar muy al loro. Bueno. Iñaki, que ha tenido un rato y ha estado prestando atención. Now Peter Piper pick peppers, but run rock rhyme Humpty Dumpty fell down. That's his art. Time Jackie nimble, what nimble, and he was quick but jam. Mass mud faster jacks on Jay's dick. Now little Bo Peep Cole lost her sheep, and Rip Van Winkle fell a hell asleep. And out of chillin' somewhere in Wonderland, Jack serving Jill bucket in his hand. And damn, at the stage making out that sound, the turntables might wobble, but they don't fall down. Bueno, antes os hablábamos de psicodelia y tal y tal, y vamos ahora con la banda The Move, que sacó el disco Move en el 68, y con su canción Flowers in the Rain, que en realidad tampoco está basada mucho en alguna de las trampas que hemos hecho, ¿no? Que no está basada en los cuentos clásicos, sino que está basada en los... Bueno, esta en concreto está basada en uno de los cuentos de hadas que escribió Roy Wood durante su escolarización. De hecho, llegó a escribir un libro de cuentos de hadas inventados por él. Y que luego esos cuentos le servían para hacer las canciones. Aquí el cuento es un poco muy de los años 60. Porque es que el tío es una persona que está como contemplando un campo de flores. De repente se pone a llover y entonces las flores empiezan a hablarle. un rollo muy como de que te has fumado algo en los 60. La psicodelia. Woke up one morning half asleep with all my blankets in a heap and yellow roses scattered all around. The time was still approaching for I couldn't stand it anymore. So Mary goes upon my eider down. I'm just sitting watching flowers in the rain. Feel the power of the rain. Side with all the windows open wide, didn't pressurize my head from speaking. Hoping not to make a sound, I pushed my head into the ground in time to catch the sight that I was seeking. I'm just sitting watching flowers in the rain. Feel the power of the rain. Conversation with the trees, believe to leave reality behind me. With my commitments in a mess, my sleep has gone away deep rest. In a world of fantasy, you'll find me. I'm just sitting, watching flowers in the rain. ¿Y con qué cerramos? Con Mitch Rider and the Detroit Wheels. Sí, señor. Con un tema del año 64. Con Devil with the Blue Dress. Que en realidad es el estribillo. Lo que hace referencia a un cuento. A un cuento muy que también yo creo que no es de los que más conocemos por aquí. Pero que yo creo que alguna vez lo hemos oído. Porque lo hemos visto en alguna peli o en alguna referencia. Como es Jack y los frijoles mágicos. Al parecer debe haber alguna... Iba a decir frase, pero no es frase, se dicen como unas cosas, ¿no? Que es fi, fui, fo, fum o algo así. Fi, fi, fo, sí, fum. Que es lo que dice en el estribillo en la canción aquí también el bueno de Mitch Rider. Mitch Rider, un tío que es de año 45, ¿eh? O sea, un tipo que ha sacado 25 discos en 40 años. Algunos con los Detroit Wheels y otros en solitario, pero bueno, bueno. Molly now, here she come, wearing a wig hat and shades to match, got her high heel shoes and an alligator hat, wearing a pearl and a diamond ring, got brains, but don't a thing a night and everything. Devil with a blue dress on, she's a devil with a blue dress on, no, help her. The finest girl alive. You walk real cool, bitches, everybody's eye. I got to be nervous, I can't say hi. Not too skinny, she's not too fat. She's a real plump singer and I like her mind fat. Devil with a blue dress on. just hear your mama call. From the early morning to the early, early night. You see Miss Molly rocking at the hospital tonight. Good golly, Miss Molly. You ain't sure like a ball. Oh, yeah. Rocking and you're rolling. Just hear your mama call. Everything. Devil with a blue dress, blue dress on. Oh, devil with a blue dress on. I love the devil with the blue dress. All right, gonna sock it to me now. Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche. En la 97 Irratia. Ahora cuando has comentado lo del FIFA y Foufum, me ha venido a la cabeza otra canción que podemos meter en el programa. Pues venga, vamos a meterla. Una imprevista canción. Ay, de Kendrick Lamar. Joder, además un pedazo de tema que fue el single, ¿no? De su disco To Pimp a Butterfly en 2014. Sí. Fue el single que precedió el disco, luego apareció en una versión diferente en el disco, uh-huh. Pero sí, fue el single con el que se anunció al mundo que Kendrick iba a sacar un disco que resulta que ha sido un discazo. Bueno, pues Agur, yo creo que ha estado interesante, ¿no? Estos dos programas de cuentos clásicos. Han quedado muy bien, Iñaki. Nos han quedado de maravilla, muy bien escritos. Bueno, a ver cuáles son las opiniones de nuestros amigos y amigas. Agur. Un beso, Agur. Tribulation, but I know God. Satan wanna put me in a bow tie. Pray that the holy water don't go dry. Yeah, yeah. As I look around me, so many motherfuckers wanna down me, but enemy gon' never drown me. In front of a dirty double mirror, they found me, and I love myself. The world is a ghetto because it dicky time. I love myself, but it can do what it want whenever it want. I don't mind. I love myself. What you gonna do? Lift up your head and keep moving. Or let the paranoia haunt you. Peace to fashion police, I wear my heart on my sleeve, let the runway start. You know the miserable, do love company. What do you want from me and my scars? Everybody lack confidence. How many times my potential was anonymous? How many times the city making me promises? So I promise this. I love myself. The world is a ghetto because of Dickie's eyes. I love myself. But they can do what they want whenever they want. Street and a gun in the hood and a mob of police and a rock on the corner and a line full of fiend and a bottle full of lean and a motto on a scheme, yeah. These days of frustration keep y'all on tuck in rotation. I duck these cold faces, post up, FIFA for basis. Dreams are reality's peace. Blow steam in the face of the beast. The sky can fall down, the wind can cry now. The strong in me, I still smile. I love myself. The world is a ghetto because it kicks out. I love myself. But it can do what it want whenever it want. I love myself. What the fuck say?